Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. Hemos debido adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días, precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos en este periodo que promete ser todavía tumultuoso. Muy buenos días, son las 10 y un minuto, estamos en la banquina. Hasta las 11 nos pueden escuchar por la web www.la1057.com.ar. Pueden comunicarse con nosotros al 4724-3269 o por mail a labanquina@gmail.com. Estamos en la conducción Diego Vidal y Felipe Eslarmes y la operación técnica Martín Celi. ¿Cómo está, Diego? ¿Qué tal? Buen día, Felipe. Bueno, y también aquellos que quieren escuchar con más tranquilidad el programa lo pueden hacer en la banquina. Ya me olvidé. Labanquina.blogspot.com. Vos porque querías que lo dijéramos. Será que es lunes. Ya están las neuronas aún pegadas. Labanquina.blogspot.com. Ahí podrán escuchar más tarde el programa y los programas de las emisiones anteriores. Y si no, también, bueno, como decíamos, en el www.la1057.com.ar para escucharlo en línea. Si alguien tiene la computadora prendida y no tiene la radio, ahí nos puede escuchar. Escuchábamos recién un audio histórico de Cavallo anunciando el corralito. Justo ahora se cumplían 10 años. El primero de diciembre se cumplieron 10 años de aquella jornada nefasta donde nos encontramos que también, o sea, como si hubiéramos estado muy mal, se podía estar peor, demostrando que se podía estar peor, y entregando nuestra soberanía completa a los bancos. Los bancos fueron los que esa jornada habían hablado horas antes con Cavallo, le habían planteado al ministro de Economía cuáles eran las cosas que había que hacer. Yo estuve en aquel momento haciendo la cobertura, lo estuve corriendo, iba detrás de Cavallo en un taxi. No lo alcanzó. No lo alcancé. Pero pagó el taxi, por lo menos. Y íbamos desde el Ministerio de Economía a Casa Rosada, a la Quinta de Olivos, y en todo el tiempo así, sin tener noticias absolutamente de nada. Justamente en el Ministerio de Economía se había reunido antes con los banqueros, que le presentaron el programa, y después Cavallo lo llevó como si fuera una cosa propia, por supuesto, a Casa de Olivos, en un sábado, primero de diciembre del 2001. Le hizo firmar eso a De la Rúa. Y ¿estaba volvió. Despierto De la Rúa? Sí, porque era el mediodía y ya, bueno, a la tardecita. Y no había dibujitos, no, estaba mediodía, a menos que esté viendo Cartoon Network o algún canal. Bueno, la cuestión es que de ahí lo volvemos a seguir hasta el Ministerio de Economía, donde anuncian justamente esto que decía, ¿no? Que iba a ser por 90 días. Y nosotros nos burlamos los italianos porque tienen a este hombre Monti de la Goldman Sachs ahora como jefe de gobierno. Yo lo veo tan calcado. Así, por eso nosotros nos reímos, nosotros pasamos por lo mismo. Totalmente. Hay una diferencia, ¿no? Todavía no mataron a nadie en Italia, ni en España, ni... Bueno, vienen matando bastante de hambre y... Sí, claro, pero digamos, todavía no se lanzó una represión como acá, a pesar de que hayan reprimido los indignados, este movimiento que había nacido en España. En protesta justamente por lo que está pasando y por lo que va a pasar. Que no quiere decir que no vaya a haber represión. Ahora que asume el gobierno de derecha definido, ya claro, de derecha, porque si hablamos del PSOE de izquierda... Vos. Sin ningún político, no. Digo, gente que lo único que le va a importar son los números. Rajoy es un político franquista. Por supuesto. A ver, la gente del estaba PP el centro de derecha, que para mí el PSOE hoy día es el centro de derecha. Sí, totalmente. Si Pablo Iglesias levantara la cabeza, uno de los fundadores del PSOE, te mataría él mismo. Y para mí el Partido Popular es el fascismo de Franco, no es un partido de derecha democrático. Bueno, o sea, ver, Sarkozy, con lo que uno conoce, podría decir es un partido de derecha democrático, hasta ver dónde lo lleguen a alcanzar, porque sí, también han hecho unas medidas en Francia contra los inmigrantes. Y los apoyos que ha tenido con la ONU también ha sido terrible. Sí, sí, Libia y todo eso, pero bueno, digamos que estamos hablando para el interior de los países. Pero acá en Argentina tuvimos, cuando hablan acá el tema que es este, hoy el peligro de la izquierda, el peligro del centro izquierda, el peligro de este peronismo revolucionario, que sea, acá gobernó la derecha siempre. Sí, claro. ¿No? Salvo en algún momento que hubo un espacio de gobiernos más o menos nacionales populares, la derecha gobernó o en la Casa Rosada, en conjunción con la City y con Washington, o directamente desde los bancos, o sea... Y eso fue así. De hecho, cuando nosotros vimos esto que estamos hablando ahora, fue el salvataje. Parece una copia que está haciendo ahora Obama y los demás países. Pero exacto, es el salvataje a los bancos, no a los clientes. Es a los banqueros, no a los clientes del banco. No es a la población siquiera. No. Digo, la población tampoco necesitaría estar bancarizada, pero suponiendo que todo el mundo estuviera bancarizado. Se trata del salvataje a los bancos, a los que realmente le han sido fieles a los poderosos económicamente y que se han encargado de destruir absolutamente la economía local. Y no hay nadie ni enjuiciado, ni condenado, ni preso, porque encima el juicio por las coimas del Senado recién ahora empieza a tomar un poco de impulso nuevamente. Por los muertos de la represión del 19 y 20 de diciembre no hay uno preso, no hay uno en el banquillo. Porque ahora mismo De la Rúa, que es el jefe máximo de esa represión, fue sobreseído. 39 personas murieron. Por no eso, es un tema menor. Claro que no es un tema menor. Y podría reclamar lo que es suyo. No por un saqueo ni por nada. Digo, como dice en definitiva el tema de Calle 13, perdono pero nunca olvido. Yo ni siquiera perdono ahí. No, yo no podía perdonar. Porque mi viejo, yo no estaba en Argentina en esa época, yo estaba en Cuba trabajando de corresponsal y mi viejo con 90 años había perdido todo. O sea, mi viejo se murió en el 2002 con 91. Pero mi viejo, con todo lo que tuvo que lograr desde que vino a España a los 18 años, se quedó sin nada. Y hubo gente que se murió por no poder sacar la plata para pagarse un tratamiento. ¿No es cierto? Entonces, si empezamos a sumar, son más de 39 muertos en la calle. Sí, porque hubo gente que después se murió de angustia, murió de tristeza, se suicidó. Perdón, la gente que perdió a sus hijos... En el sentido en que tuvieron que exiliarse para poder hacer su vida. Encontrar alguna forma económica, incluso de mandar algún tipo de remisas para acá, para poder bancar a su familia. Claro. Y esas familias destruidas no encuentran entre los muertos y fueron heridos también. No, pero a ver, si sumemos los responsables también eso, a los medios, grandes medios de comunicación que le dieron cobertura ideológica y prensa todo esto, ¿no es cierto? Los que hoy se arrancan las vestiduras diciendo que ellos defienden los valores de la democracia, qué mentira más grande. No, la verdad que a veces yo me acuerdo de esos tiempos, yo estaba lejos, pero me escribía mucho, ¿no? Por correo electrónico o hablaba por teléfono con amistades, incluso de acá me decían por favor no vuelva. Y realmente veía a la gente muy preocupada. De por un lado también esperanzada cuando empezaron a armarse las asambleas. Y yo tuve discusiones muy fuertes porque me cuestionaban de que estaba lejos, no entendía, y yo sospechaba mucho que eso no iba a prosperar. Porque eso de piquete y cacerola hacía mucho ruido que iba a terminar mal, porque acordémonos que los piquetes empiezan antes. Si los piquetes empiezan, en realidad, mucho antes, empiezan con el levantamiento de Mosconi. Ahí ya mataron gente. Y ahí ya habían matado gente. Y después el gobierno de la Rúa empezó matando gente en Corriente. Que fue el primer... quilombo que fue a arreglar Kirchner cuando asumió como presidente junto con el ministro de Educación también en ese momento Daniel Filmus. O sea, Y muchachos, y siguen hablando por televisión, y siguen saliendo, los siguen consultando. Sí, bueno, basta, Cavallo por favor. Recientemente en una universidad, creo que en una universidad norteamericana, retomó y valoró, digamos, el haber tomado la medida del corralito. Y no vamos solamente a lo económico, no es solamente esa cuestión económica, digo, la cantidad de muertos que generó esa economía, la economía de la que él se adjudicaba paternidad, generó muchísimos muertos, muchísimos excluidos, y verdaderamente es una decisión política hacer eso. Porque estamos viendo hoy que es una decisión política el bajarse los lienzos o salir a pelear. No, sí, yo creo que eso es bueno no olvidarse, y todo este ejercicio de memoria que uno va haciendo desde algunos medios de comunicación es para que la gente, muy muy bueno el informe TBR el sábado pasado, para que la gente no se olvide, ¿no? Porque esos mismos pregoneros y esos mismos responsables de lo que pasó, hoy se estuvieron postulando como solución para salvar la crisis de Argentina, como si Argentina estuviera en una crisis ahora. Sí, sí, la crisis de ganancias, las altas tasas de ganancias que han tenido las grandes empresas durante todos estos años. Sí, claro. Esa es la crisis de ellos, porque dejan de ganar el 500 o el 1000%, ¿no es cierto? Y que deberían adaptarse a tener números normales para permitir el desarrollo del resto del país. Y ahí está el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, que él reivindicaba al expresidente Méndez como... Sí, un gran transformador. Sí, también a Cachatore. Y a Cachatore, y bueno, y ahí por ahí vamos, ¿no? Ahora tiene un aumento de casi un 1500% en el ABL en la capital, así que bueno, ahí está, es el castigo por haberlo votado. Bueno, pero por ejemplo, el tema de la quita de subsidios en la electricidad, ¿vos sabías que todo lo que tiene que ver con la función pública dentro de la ciudad también estaba recibiendo subsidios? Bueno, una de las cosas por las que pataleó esta semana fue porque le quitaban los subsidios. Pero él no estaba en contra de los subsidios. Sí, está bien, pero no importa. Pero no cuando tienen que ver con él, porque si no es quita que le quitan, dice. Ah, bueno. Pero ¿cómo es esto? Una de las cosas es, aumentaste el ABL desde que entraste al gobierno un 1000%, y resulta que ahora no podés ni siquiera con ese dinero destinárselo a pagar, por ejemplo, el precio real de la luz. Bueno. O, por ejemplo, ¿para qué subejecutaste educación? ¿Para qué subejecutaste vivienda? ¿Para qué subejecutaste atención social? ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo con ese dinero? Nada. Esas cuentas todavía no se han... No. Y lo que pasó el otro día en la legislatura, Max... ¿Qué es para bancarlos? ¿Para pagarle a la gente de Nueva Chicago? ¿Para que haga quilombos con los docentes? Claro, o pagar la interna de... ¿Para pagar la interna de Chelichi? No, claro. Y después está el otro tema, que no hay que olvidarse que no solamente se aprobó esta vergüenza que reemplaza a las juntas de calificación docente, sino que además aprobaron una ley por la cual no se va a poder controlar las construcciones de edificios a mansalva que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, después se terminan derrumbando. Pero el problema es que nadie sale, nadie reclama. A ver, yo, si fuera el 60% que lo votó, y veo esto, yo debería salir, yo como votante debería salir a la calle, y aquel que no lo votó también debería salir a putearlo todos los días y acompañar a los docentes. Por supuesto. Y eso es un tema muy serio y muy grave que es para analizar en otro momento, que tiene que ver con una cuestión hasta cultural del habitante de la Ciudad de Buenos Aires, que creo que desde que se fundó el puerto de Buenos Aires, que piensan igual. Ha resultado, bueno, una semana verdaderamente agitada. Vamos a tratar de tener algunos de los temas más importantes de la agenda. Hoy vamos a hablar con alguno de los docentes y vamos a hablar con alguien por el tema también de la CELAC. La, ¿sí?, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Vamos a escuchar ahora el tema de Calle 13, Latinoamérica. Son las 10:14, seguimos en la banquina. Muy buenos días. Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en casa.

Ustedes justamente estaban hablando, parece que pasó un siglo, ¿no? En esta década, desde el 2001 para acá, no solo en la Argentina, sino en América Latina, ¿no? En esa época, en el 2001, estaba avanzando el proyecto de Estados Unidos del ALCA, acordémonos, ese proyecto hegemonizado por Estados Unidos de establecer un área de libre comercio en todo el continente. Y, digamos, si pudo nacer la CELAC esta semana, tiene que ver también con el fracaso de ese proyecto de Estados Unidos, ¿no? Y quizás lo más importante es que por primera vez se está discutiendo todos los países del continente latinoamericano y del Caribe, es decir, todos menos Canadá y Estados Unidos, la posibilidad de establecer una comunidad de países, como decían ustedes, al sur del río Bravo, ¿no? Esto es un elemento que en los últimos 200 años, desde la primer propuesta de Bolívar en 1824, nunca se pudo concretar en el continente, ¿no? Uh-huh. O sea que también por ese tema es algo muy importante, más allá de las contradicciones que hay, de las limitaciones, de los obstáculos que va a haber, el hecho mismo de haber hecho la reunión con 30 presidentes de los 33 países que participaron es bastante significativo, ¿no?, como dato. Sí, tal cual. Leandro, te habla Felipe Deslarmes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Una de las cosas que siempre han planteado distintos historiadores, digo, y políticos, como por ejemplo Abelardo Ramos, cuando planteaban aquello de no es que seamos no es que estemos desunidos porque somos subdesarrollados, sino que somos subdesarrollados porque estamos desunidos, y esta vieja ley del imperialismo de dividir para reinar. ¿Cómo ves esa situación hoy y si considerás que empieza a revertirse? Mira, esta situación me parece que es clave. Hace 200 años que se viene discutiendo esto, cuando, digamos, los países de América Latina se independizaron prácticamente todos a principios del siglo XIX, se estaba discutiendo, digamos, qué tipo de estados nacionales iban a conformar, qué relación iba a haber con las principales potencias y si tenía que darse o no una integración latinoamericana, ¿no? Y Bolívar justamente planteó no solamente que se haga este congreso que se hizo en 1826 en uh-huh. Panamá, sino que se discutió fuertemente ahí si tenían que invitar o no a Estados Unidos. Y Bolívar decía que no había que invitar a Estados Unidos, aunque terminaron primando los intereses de los que sí planteaban que había que invitar a Estados Unidos, ¿no? Y pensemos que en ese mismo momento, en 1823, Monroe, el presidente norteamericano, planteaba lo que después fue la doctrina de Estados Unidos para su relación con América Latina, que era America for the Americans, es decir, América para los Americans, para ellos son los norteamericanos. Claro, los únicos americanos. Fuera todas las potencias extracontinentales, este es nuestro continente. Monroe tenía una capacidad para crear doctrinas bastante nefastas para nosotros, como la famosa del Big Tick también, ¿no?, del Gran Palo. Sí, o sea, esa fue 100 años después casi, que fue Theodore Roosevelt. Digamos, Roosevelt, perdón, pero fue inspirado en eso también, ¿no? Inspirado, claro, en la doctrina de que para, digamos, mantener su hegemonía en el continente, ellos establecieron la estrategia de la zanahoria, de otorgar ciertas concesiones, pero sobre todo el garrote, ¿no? El Big Stick, el gran garrote, es establecer, digamos, por la fuerza esa posibilidad de mantener una hegemonía en la región. Y Estados Unidos ya está reaccionando, ¿no? Pensemos que no va a mantenerse, digamos, impávido frente a este proyecto de integración continental. Esta semana el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, dijo, bueno, la CELAC es una más entre otras organizaciones subregionales. La organización principal sigue siendo la OEA, ¿no? Mm-hmm. Que es la organización que logra fundar, digamos, Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Mantuvo siempre su hegemonía. Y hoy hace exactamente 50 años, porque en enero se van a cumplir 50 años, la OEA además expulsaba a Cuba de su, claro, de su organización. Por eso también es tan importante la CELAC, porque reincorpora a Cuba al concierto latinoamericano y plantea que las discusiones de la integración regional tienen que darse entre los países latinoamericanos y del Caribe, que tienen, más allá de las diferencias obviamente internas, tienen una historia común y tienen también un subdesarrollo, por decirlo de alguna manera, un carácter no central, potencia, que hace que, digamos, todos estos países tengan, en algún sentido, un destino común, podríamos decir, o podrían tener un destino común. Sí, además de los simbolismos, como el de tema de Cuba, está el de la participación argentina, ¿no? Porque fue muy clave, ¿no?, la presencia de la presidenta Cristina Fernández, el discurso de ella, y sobre todo si lo comparamos, como hablábamos antes, del Congreso Anfitriónico de Panamá, donde Argentina fue Buenos Aires, unos grandes boicotadores de ese... Sí. De, de ese congreso. Directamente no participó. Pero más trató de voltearlo, o sea, participó también desde el punto de vista de presionar de alguna manera para que no se pudiera hacer, ¿no? Sí, Buenos Aires dijo, nosotros no participamos a menos que participe Gran Bretaña, ¿no? Esa fue también la novedad de ese congreso. Gran Bretaña sí participó como observador invitado por el propio Bolívar en ese congreso. Uh-huh. Y bueno, el gobierno de Buenos Aires, ¿sí?, en ese momento gobernaba el grupo Rivadavia, ¿no? Uh-huh. Dijo, vamos a participar solo si participa Gran Bretaña, ¿no? Uh-huh. Fíjese qué concepción. Sí, sí. Y además todos los gobiernos posteriores, hubo varios congresos latinoamericanos en el siglo XIX, esto lo trato en el libro yo como antecedentes a la Organización Panamericana, y sistemáticamente el gobierno de Buenos Aires ninguneó esos congresos, dijo que nuestro vínculo histórico era con Europa y que no teníamos vínculo comercial ni político con los países latinoamericanos. O sea, una concepción profundamente anti-latinoamericana de las clases dominantes de la Argentina. Que persisten. Que persiste, ¿no? Y acá voy a marcar un matiz. Si bien es muy importante la participación de muchos jefes y jefas de Estado en este congreso, hay un gran debate, ¿sí?, que recogieron solo algunos medios, que es el debate sobre si la CELAC tiene que reemplazar a la OEA o va a ser un foro más que va a convivir con la OEA. Y ahí hay diferencias, hay países que lo dijeron claramente, lo dijo claramente Correa, lo dijo claramente Evo, bueno, el propio Chávez y también lo insinuó Raúl Castro, plantear que esta organización, si bien no inmediatamente, tiene que tender a reemplazar a la OEA. La OEA no participó, digamos, como uno pensaría que tenía que participar en el golpe de Estado de Honduras, en el intento de golpe en Venezuela, en el intento de golpe en Bolivia, en Ecuador, y sí participaron la UNASUR y otras organizaciones, ¿no? Entonces algunos están planteando que la CELAC tiene que reemplazar a la OEA. Por lo tanto, se discutiría esa hegemonía de Estados Unidos en el continente de dos siglos. Y otros gobiernos, obviamente los grandes aliados de Estados Unidos, México, Colombia, Chile, están planteando que no, que tiene que ser un foro consultivo y que la OEA como instancia es fundamental. Pero Argentina y Brasil también tuvieron una posición en ese sentido. O sea, ahí hay también algunas diferencias internas en el continente que hay que ver para qué lado se saldan, ¿no? Sí, el tema de esa discusión y otros temas más, no solamente no se trataron los medios, sino que hubo medios que ningunearon. Sí, algunos medios directamente. Clarín, prácticamente para Clarín, parecía una movida chavista, porque así la enfocaron. El mismo enfoque que tuvo el diario El País de España, ¿no? Como que El País de España tituló como que fracasó el intento de Chávez de acabar con la OEA, unas cosas así. O sea, y dejan tan en claro lo que estabas mencionando vos, que la ideología de los grupos dominantes todavía están atados al siglo antepasado, ¿no? Todavía están atados a aquella época donde seguíamos mirando en Europa como referencia y nosotros pensábamos que América Latina era el patio trasero nuestro, además el de Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso que señalás es fundamental, porque al mismo tiempo que Estados Unidos, con el proyecto del ALCA en los años 90, quiso reposicionarse en la región, digamos, con un proyecto de un área de libre comercio, etcétera, también lo quiso hacer Europa. En el mismo año que entraba en vigencia el Mercosur, hace 20 años, en 1991, Europa lanzaba las cumbres iberoamericanas, claro, que son estas cumbres impulsadas por el rey de España y por el gobierno de España. Son cumbres que unen a todos los países de la región, sin Estados Unidos y Canadá, pero sí con España y Portugal, o sea, las ex-metrópolis. Y cada año, hace 20 años, se hacen cumbres impulsadas por España, que es, en algún sentido, lo que España tuvo para ofrecerle a la Unión Europea en su momento, sus vínculos históricos con sectores de las clases dominantes de la Argentina. De hecho, yo recuerdo en 1992, cuando se cumplían 500 años de la llegada de Colón, como muchos grandes medios, entre otros, vos mencionabas a Clarín, cantaban loas a estas nuevas cumbres, digamos, Europa-Latinoamérica que estaba impulsando España, ¿no? Y la última fue hace muy pocas semanas, que se hizo en Paraguay, en el cual no fue ni el gobierno argentino, ni el brasilero, ni el de Venezuela, una suerte de cada vez menos, sí, de boicot, ¿no?, en algún sentido, y España está muy preocupada, no solamente por su crisis, sino porque está perdiendo también posiciones en América Latina, ¿no? Pensemos que en Argentina, en la década de las privatizaciones, uh-huh, España participó fuertemente, tanto más que Estados Unidos, ¿no? No, incluso yo llegué a leer por ahí que están mirando hacia nuestra región para ver si con los excedentes de reservas que han acumulado nuestros países se los damos a ellos para salvar sus crisis, ¿no? O sea, es una cosa... con eso, todavía tienen una mirada muy colonial, ¿no es cierto? Bueno, eso es otro dato que me parece preocupante en la región, ¿no? Al mismo tiempo que se está discutiendo el Banco del Sur y que no termina de nacer, ¿no? Falta ahora la aprobación de parte del Parlamento uruguayo para que entre en vigencia y que se podría crear un fondo. Hay más de 500 mil millones de dólares de reservas en los países que conforman el Banco del Sur. Se podía eso, para crear un fondo de intervención en las economías latinoamericanas, y sin embargo Brasil anunció la semana pasada con la máxima autoridad del Fondo Monetario que participaría en fondear, es decir, en financiar el Fondo Monetario para que salga el rescate de Europa, ¿no? Esto parece un contrasentido, suponer que América Latina, que todavía tiene 180 millones de pobres, ¿sí? Puede estar rescatando a los bancos, justamente no son a los países, son a los bancos de los países europeos. No, y además teniendo en cuenta cómo se trata en esos países a los latinoamericanos que van a buscar trabajo allá, ¿no? O sea, en retribución deberíamos no solo no mandarle nada, sino expropiar a todas las empresas europeas que están en América Latina. Como hizo en algún momento Brasil, que se plantó y dijo, sí, se ponen más rígidos con nosotros para los que quieren entrar a Estados Unidos, le respondemos con la misma moneda. Digo, por lo menos en la parte económica manejarnos de la misma forma, ¿no? Sí, bueno, ese tipo de medidas son importantes también para establecer relaciones, por lo menos desde el punto de vista diplomático, en pie de igualdad, ¿no? Pero habría que discutir eso, si las reservas de América Latina, que en este momento tenemos una situación muy distinta a la que había 10 años atrás, como ustedes recordaban, se van a utilizar para el desarrollo de América Latina, que todavía requiere un desarrollo espectacular, digamos, para salir de su atraso histórico, de la pobreza, de la indigencia, etcétera, o se va a utilizar, digamos, ahí hay una posición dual, ¿no?, donde Brasil con los países de BRICS está discutiendo sobre si efectivamente va a proveer de fondos a instituciones que ya sabemos nosotros lo que son, como el Fondo Monetario Internacional, ya sabemos a quién van a rescatar, ya sabemos qué tipo de políticas de ajuste están impulsando en los países europeos que ahora están en crisis, ¿no? O sea que eso sería un problema, ¿no? Utilizar las reservas de la región. En el caso de Brasil se está discutiendo, ¿no? Que tiene, digamos, un volumen de reservas como para hacer esto. Sería preocupante ese sentido. Por eso también hay cierta reticencia, si bien obviamente Dilma Rousseff participó en la CELAC y participó activamente, hay cierta actitud, digamos, ambivalente en relación a una integración que claramente es impulsada por el eje que mencionábamos antes, ¿no? Caracas, La Paz, Quito y La Habana y otros países que están impulsando mucho más fuertemente una integración sin Estados Unidos, ¿no? Sí. Leandro, una preguntita. Desde tu punto de vista personal, ¿esta situación que estabas mencionando recién tiene que ver con una estrategia o tiene que ver con cuestiones de cipayismo local, digamos? Yo creo que, hay una mezcla de cosas. Hay un miedo de las grandes burguesías locales de cada país, sobre todo la brasileña, que es muy poderosa, a procesos, digamos, de transformación social como los que se dieron en Bolivia. Recordemos que ellos se opusieron a la estatización del petróleo en Bolivia, entre otras cosas porque eran empresas brasileras los que lo estaban explotando en Bolivia. Sí, ¿no? Claro. Hay una suerte ahí, lo que algunos en la década del 70 llamaban subimperialismo brasilero. Más allá de esa categoría que es discutible, claramente Brasil tiene una cantidad de empresas translatinas, es decir, de empresas brasileras que operan en toda Sudamérica y que tienen intereses donde un proceso donde se habla de socialismo del siglo XXI, como el proceso ecuatoriano, como el proceso chavista, digamos, le genera mucho temor. Y segundo, parte de esas clases dirigentes ven a la integración latinoamericana como algo que les permita mayor poder para negociar con las potencias de turno. Pensemos un ejemplo claro: Brasil, al mismo tiempo que alienta a la UNASUR y la integración en la región, tiene la aspiración de pasar a integrar Brasil individualmente el Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, conseguir un sexto, un séptimo asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, cortándose, entre comillas, de América Latina. Argentina en eso tiene una posición, en mi juicio, más justa, que es plantear que no haya ningún país con asiento permanente y con derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Y Brasil tiene esa actitud dual, ¿no? Es decir, me sirve la UNASUR o me servirá la CELAC también para negociar en mejores condiciones con Estados Unidos, con Europa, con China, con los BRICS, ¿no? O sea que hay que estar muy atento también a qué distintos caminos puede tener esta naciente integración latinoamericana. Sí, hay un dato que no quiero dejar pasar, que publicó la CEPAL y que también se estuvo difundiendo en estos días en el marco de la CELAC, que, bueno, dice, esta región de 33 países que conforman la CELAC tiene 580 millones de habitantes y un ingreso per cápita de $8,980. Además, tiene un PBI de $5,212 billones. O sea, es para que se preocupen un poco los muchachos del norte y obviamente lo que está quedando la Comunidad Europea, ¿no? Por eso la importancia de la presidenta Cristina Fernández, e incluso Dilma Rousseff también acompañó diciendo cosas parecidas, como que, bueno, muchachos, está bien, nos juntamos ahora, empecemos a avanzar en cosas en serio, ¿no? Y además, como gran productor y exportador de alimentos, como reservas energéticas fundamentales que tiene la región, digo, tiene un potencial América Latina sin duda muy importante, y si logramos que México deje de mirar para América del Norte, digamos, y desarme en algún sentido el tratado, ¿se acuerdan?, de libre comercio, sí, de América, sí, del Norte, el NAFTA, en el cual entró en la década del 90 y ingresó en una serie de crisis económicas. El 1 de enero de 1994, cuando estalló la rebelión zapatista, el mismo día. Exactamente. Y ese fue, digamos, el primer proyecto que Estados Unidos tenía como globo de ensayo para lo que después iba a ser el ALCA ya en todo el continente, ¿no? Uh-huh. Por eso fue muy importante esa derrota que, digamos, recordémoslo también, ¿eh? No solamente fue por la posición de algunos gobiernos de la región, sino también por un proceso de movilización popular, uh-huh, muy importante que hubo. Se crearon el Foro Social Mundial de Porto Alegre, sí, hubo muchas organizaciones sindicales en todo el continente, en Argentina también, que se movilizaron en una contracumbre que se hizo en Mar del Plata en noviembre del año 2005. Es decir, el proceso de derrota del ALCA es la condición de la posibilidad de la UNASUR, hoy de la CELAC, y de una integración que, digamos, tenga la perspectiva del desarrollo de los pueblos, sino de los grandes capitales asociados a las principales potencias. O sea, que México empieza, y Centroamérica, que están muy vinculados con Estados Unidos desde el punto de vista económico, y que van a sentir muy fuerte la crisis económica que está sufriendo Estados Unidos, es muy importante que todos estos países, como vos mencionabas, casi 600 millones de personas, ¿sí?, un PBI que es casi el 8% del PBI mundial sumado, ¿no?, la región en forma conjunta tiene un peso en la economía mundial, un peso estratégico fundamental. Sí, claro, y aparte políticas que han llevado a que haya hoy cerca de 14 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos enviando remesas por la crisis que tienen interna, ¿cierto? Sí, además el problema migratorio, ¿no? Este muro, se habla de otro muro, pero cual, el muro que separa Estados Unidos y México. Y el problema del narcotráfico, ¿no? Y el narcotráfico y esta famosa guerra contra la droga impulsada justamente por Estados Unidos a través del Plan Mérida. Que casualmente es quien más consume. Es quien más consume, claro, que ya le provocó en los últimos 5 años 50.000 muertos, de los que hay, de las cifras más o menos oficiales, ¿no? La catástrofe, y además en las últimas semanas que el ejército de Estados Unidos ingresó en territorio mexicano, uh-huh, persiguiendo a supuestos narcos que estaban escapando de la, sí, frontera, digamos, de Estados Unidos hacia México. Pero esto es gravísimo porque Estados Unidos tiene una historia de intervencionismo militar en México, no solamente que se quedó con la mitad de su territorio a mediados del siglo XIX, sino, sí, después de la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, en 1917, sí, tiene una historia de injerencia que es gravísima, ¿no? ¿Realmente creen que es su patio trasero? Ese ya es su patio trasero más inmediato, sería su zaguán directamente. Claro, no sé cómo llamarlo, pero y la respuesta de Estados Unidos, a pesar de que hay un gobierno como el de Obama que dijo que iba a cambiar esta política migratoria, que acaba de anunciar la semana pasada que el muro que construyó para evitar, digamos, que se siga filtrando gente, este muro va a entrar ahora en el Pacífico, en el mar, se va a extender durante 1 kilómetro para evitar que en botes ingresen o traten de cercar los controles militares, ¿no? Qué malos eran los rusos, ¿no?, con el muro de Berlín. Esa es la integración, porque pensemos que está en un acuerdo de integración, libertad de movimiento de mercancías y de capitales, pero no, sí, claro, no de personas, no de personas, de trabajo, ¿no? Obvio. La, sí, gran, sí, contradicción del capitalismo. Sí, sí. Bueno, Leandro, te agradecemos la comunicación, siempre es valioso la mirada que aportás, que además es un historiador de estas camadas jóvenes de historiadores que están aportando mucho al conocimiento de la historia argentina y latinoamericana, y que la verdad que también nos da orgullo y satisfacción tenerte en el programa. Te agradezco de nuevo y, bueno, ojalá nos volvamos a comunicar pronto, ¿no?, con estos temas y todo lo que tenga que ver con la historia de nuestros países, ¿no? Oh. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes, y los invito a los que les interese a mi blog vecinosenconflicto.blogspot.com, que analizo ahí las relaciones entre Estados Unidos, la región y la Argentina en particular. Bueno, muchas gracias, Leandro, te mando un abrazo. Gracias por haber estado en la banquina. Yo quería cerrar, como abrimos con el Che, en el año 1961, en agosto de 1961, lo que fue la conferencia económica que se había desarrollado en Punta del Este, el Che justamente cierra citando a José Martí, quien 170 años antes había planteado lo siguiente: quien dice unión económica dice unión política. El pueblo que compra, manda. El pueblo que vende, sirve. Hay que equilibrar el comercio para asegurar la libertad. El pueblo que quiere morir, vende a un solo pueblo. El que quiere salvarse, vende a más de uno. El influjo excesivo de un país en el comercio de otro se convierte en influjo político. La política es obra de los hombres que rinden sus sentimientos. Cuando un pueblo fuerte da de comer, a otro se hace servir de él. Cuando un pueblo fuerte quiere dar batalla a otro, compela la lanza y el servicio a los que necesitan de él. El pueblo que quiere ser libre, sea libre en negocio. Distribuya ese negocio entre otros países igualmente fuertes. Si ha de preferir a alguno, prefiera al que lo necesite menos. Eso decía Martí hace 170 años. El Che lo reseñaba en 1961 en Punta del Este, en su discurso de clausura, donde justamente después le valió la expulsión de la OEA. Y eso era volver a escucharlo. Y es para volver a escucharlo, leerlo, y la verdad, muchacho, agarrar los Broly y a leer a Martí, más allá de Cultivo una Rosa Blanca, en julio como en enero, hay otras cosas. Y bueno, la CELAC también tiene que ver con eso, de con los pobres de la tierra. Vamos a volver a poner el tema de Calle 13 Latinoamérica, porque queremos que después de esta conversación vuelvan a prestarle atención mucho a esta letra. Hay dos frases que me gustan mucho. Una es "no me olvido" y otra es "no se vende". En la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. parte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Bien, seguimos en la banquina, escuchábamos un poquito de El Indio Solari también de fondo, que en estos días hizo delirar a Tandil, aparte de que en Tandil lo han señalado como persona ilustre. ¿Ilustre? Sí, está muy bien. Vamos a lo redondo. Pensé que iba a decir otra cosa, ¿no? Que lo hayan demonizado, como habitualmente se hace en este país, en muchos lugares, ¿no? No. Por suerte hay algún lugar que todavía toma a los artistas por el valor que tienen para la cultura. Se dice que hubo unas 80.000 personas, revisó sus discos solistas, sus clásicos de la etapa ricotera. La verdad que quienes estuvieron han hablado maravillas de ese recital, como cada una de sus presentaciones, ¿no? Bueno, una misa verdaderamente... para quienes son devotos del Indio Solari. Vamos a repasar un poquito algunas de las noticias de la semana. Algunas de las cosas que han pasado en el mundo, de algunas de las que nos parecen las más interesantes. Una en el país, por ejemplo, es el Poder Ejecutivo reglamentó e introdujo modificaciones a la ley de medicina prepaga. El Poder Ejecutivo reglamentó la ley 26.682 de medicina prepaga y también introdujo modificaciones en las que establece que se incluirán a las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones. Los decretos que fueron publicados en el boletín oficial son el decreto 1993-2011 y el 1991-2011. Modifican la ley de medicina prepaga, incluyendo las cooperativas y mutuales, expresando que el sistema de salud debe necesariamente contemplar la integración y articulación de todos los subsectores involucrados. Precisa que, con excepción de las obras sociales, se encuentran excluidos de toda regulación y control en lo ateniente a la comercialización de planes de salud, siendo que en muchos casos el objeto total o parcial de su actividad consiste en brindar dichos planes. Tal circunstancia, agrega el boletín oficial, origina distorsiones en la actividad de la salud y en consecuencias un perjuicio para los usuarios al existir entidades que no se encuentran obligadas al cumplimiento de la disposición de la ley 26.682. Aclara que la comisión bicameral permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad de urgencia, así como elevar el dictamen plenario de cada cámara para su expreso tratamiento en el plazo de 10 días hábiles. Es un tema que venía estando pendiente, es un tema importante dentro de la agenda de la semana. Otro de los temas importantes en los que estamos tratando de lograr alguna comunicación, vamos a ver si podemos hacerlo en lo que nos queda de tiempo de programa, es el tema de la Junta de Calificación Docente. El PRO ejerció una represión muy fuerte y al al viejo estilo. Perdón, el perfil dijo sugestiva, este choque de barra, una cosa así. Los medios que lo protegen a Macri, realmente es vergüenza. Impresentable. Hablaron de incidentes en TN, en ningún momento mencionaron. Que es la misma práctica que se aplicó en el Indoamericano en diciembre del año pasado. Y revisemos un poquito más todavía. Es la misma práctica que se utilizó incluso dentro con la UCEP. Y más atrás todavía, digo, en el alfonsinismo, durante el gobierno de Alfonsín, hubo un momento que hubo una marcha muy fuerte de los docentes reclamando por mejoras salariales, por mejoras en las designaciones de presupuesto para la educación en la Argentina, y hubo infiltrados también de esta forma que se encargaron de romper, ¿se acuerdan? Que quedó como el caso Modart, que se rompió las vidrieras. Y qué casualidad, eso había sido todo orquestado, quedó demostrado que había sido orquestado por Cotino Siglia. Uno de los que rompió las vidrieras era empleado, me acuerdo yo, del sindicato de María Mercante. Por dónde estaban emplazadas las cámaras que mostraban ese tipo de cosas, estaba demostrado que se sabía perfectamente lo que se iba a hacer, que estaba perfectamente digitado, porque la marcha pasaba por otro lado, no había razón por la cual desviarse para romper a piedrazos ese Modart, para llevarse trajes que llevaron arrancados de lo que era esa casa de ropas, que creo que no está más en el país. No. Y fue todo orquestado por la gente del Cotino Siglia. Están utilizando esa misma práctica y después se repitió durante lo que podemos llamar el proceso de gobierno del ingeniero Macri. Hay gente de inteligencia dentro del PRO y dentro de lo que es el gobierno de la ciudad que está encargada explícitamente de eso. No es por nada que uno de los tipos que está oculto detrás de todo lo que tiene que ver con la inteligencia del PRO sea Miguel Ángel Toma. De un tipo nefasto que se encargó de desviar pruebas de lo que fue el ataque de la AMIA. Un tipo que en definitiva dentro del PRO está repitiendo prácticas similares, por ejemplo, digo, no es casualidad, incluso con el mismo tema de la AMIA, con la persecución que han hecho de Sergio Burstein y el nombramiento de gente como Fino Palacios. Digo, realmente creo que hay en el PRO han encontrado una suerte de refugio. Algunos seres execrables de la política argentina histórica que están volviendo a repetir. Digo, bueno, hay un momento en que, a ver, rememoremos un poquito cómo fue la agresión esta. Los docentes estaban reclamando que no se bajaran las juntas de calificación docente, que es una de las formas en las que se nombran los ascensos, los espacios, digo, y que justamente por estar repartido de una forma tripartita, digamos, los docentes tenían posibilidades de opinar cuáles eran los criterios que se utilizaban para ascender o no a una persona. Cuáles eran los criterios que señalaban cómo se pagaban pluses o no, cómo se asignaban horas extras o no. Y que hoy eso el gobierno de la ciudad pretende agruparlo todo en una especie de agencia o, como se dice, en las empresas, espacio de recursos humanos. Sí. Con lo cual termina premiando a dedo quién está preparado para ser docente, cuáles son las cuestiones que se trabajan en los contenidos que se trabajan dentro de clase, y no es casualidad que estén atacando a este gremio, que fue el que se negó a entregar listas negras de los alumnos que habían hecho tomas el año pasado y anteriores. Digo, no es casual, nada es casual en este mundo. No. Pero es nefasto. Y a ver, esos docentes son los que estaban abrazando la legislatura porteña para remarcar la necesidad de que se los tenga en cuenta. Y aparece un grupo que llegan en micros, enviados, encapuchados, y empiezan a hacer quilombo. Y empiezan, a ver, ¿qué es esto? Organizo como gremio una resistencia pacífica alrededor de la legislatura para poder presionar, y yo me voy a mandar a mi propia gente a que me caiga a palos y arruine eso. Es una falta de lógica total. Bueno, la lógica de Carapatota, ¿no? Incluso se está denunciando que alguno tiene que ver con la 12 de Boca, que no es casual, ¿no? Que estemos en todo este proceso que hubo de interna en Boca y que se saben que se manejan. Sí, claro. Los también, intereses esos en... También se ha dicho que hay gente de la barra de Chicago. Sí. Digo, pero es esto, ¿no? Es esta cosa de... algunas personas de la Patota vuelven a encontrar un espacio donde... abrir algunos negocios, ¿no? Uh-huh. Algunos negocios sucios con la política. Bueno, y volvemos, recordemos de nuevo lo del indoamericano, ¿no? Los mismos personajes que aparecen una y otra vez ensuciando lo que tiene que ver con la participación democrática de la gente que tiene tanto como gobernar, como legislar, como protestar, manifestar y reclamar, son parte del mismo juego democrático. Eso de que te vengan a romper la cabeza de un palazo, gente paga, tapándose las caras, hermano. Además, dejando pasar a los legisladores del PRO, protegiendo la entrada, o sea, como una especie de guardia pretoriana. Así también empezaron a funcionar los grupos de choque de Hitler y Mussolini. Sí, ¿no? Claro, eso es muy bueno recordarlo así, porque si no nos involucramos nosotros, claro, ya sabemos a dónde termina esto. Uh-huh. Digo, y hay un tema también, hay una nota que había sacado Emilio Kruchansky en Página 12, que tenía unas excelentes fotos donde demostraban fotográficamente los lazos entre los que estaban agrediendo y la gente de seguridad de la legislatura. Sí. Porque hay un momento en el que los muestra juntos, hablando tranquilamente, y después el tema de las agresiones, los palazos, la dirección de todos los que estuvieron haciendo disturbios. Digo, el tema es, ¿qué vamos a hacer con esto? Vuelvo a decir lo que dije al comienzo, ¿no? Yo creo que ahí está y la gente, el porteño, ¿no? El ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, el que lo votó, el que no lo votó, pero sobre todo aquel que votó este gobierno, el que más derecho tiene y obligación de reclamar que las reglas de juego y las formas de participación sean totalmente distintos a lo que está planteando hoy el gobierno o el sector político que gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el PRO, partido del ingeniero, que no sé qué es Macri hoy en día, pero bueno, del señor Mauricio Macri. Me parece que son los principales que tienen que salir a reclamar y decir, loco, yo te voté, no me hagas quedar como lo que no pienso, ¿no? Sí, digo, claro. Parece una utopía plantear eso, pero me parece que sí, ¿por qué no? ¿No? Uh-huh. Me parece que es justo que también la gente se sume a apoyar a los docentes, aunque sea por solidaridad, más allá de si estás o no de acuerdo con el reclamo de ellos, pero no podés permitir y aceptar que en tu nombre se hagan estas prácticas, ¿no? No, claro. En lo personal no entiendo a quienes han votado al PRO, porque digo, independientemente de cuestiones partidarias, independientemente de una cuestión ideológica, es viendo exclusivamente la cuestión funcionario, la gestión que se ha realizado, es la peor gestión de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Y ya van para la segunda, así que prepárense. Digo, sí. Bueno, se nos está terminando el programa, son las 10:58. Vamos a despedirnos escuchando un tema de Niña Pastori. En realidad el tema es de Calamaro, que se llama No me pidas que no sea un inconsciente, interpretado por la cantante de flamenco Niña Pastori, que hace una versión excelente. Se terminó el programa, nos despedimos hasta el lunes que viene, lo hicimos en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes y en la operación técnica Martín Celi. Muy buena semana. Nos vemos el lunes que viene, gracias. Que no sangre, si aún el cuchillo no sacaste de mí, no me pida que use cicatrizante. Dame día, dame meses. Si te busco en el agua de mi boca, si te veo en el fondo de mis ojos, no me pidas que no sea un inconsciente.